dedicado a los héroes de la humanidad, a todos los bomberos de la tierra. Románticos y rockeros, tangueros y del Colón, yo soy mapuche, Nahuel Ulcantrum, bombero de profesión. Mi potro es una jala y me recopo con mi Fender Jimmy Hendrix Campeón. ¡Ay, juna, canejo! Cuija, canejo. Cuija, canejo. Guija, canejo. Guija, canejo. Arriba con el blue y arriba con el rock and roll. Bomberos de la tierra, hip hip ra. Sí. Yo soy mapuche de la Patagonia, con la trutruca toco rock and roll. I drink y mate con torta frita, mazamorra con chicharrón. Y por las mujeres se enloquece mi corazón. Naturaleza se destruye, pero dicen que es la evolución. Sabio es aquel que a la mapu le entrega su corazón. ¡Arriba con los bomberos de la tierra! Uija, canejo. Uija, canejo. Guija, canejo. Guija, canejo. Arriba con el blue y arriba con el rock and roll. Tu vida ba ba ba ba pum ba ra, ba ra, ba pum. Arriba los bomberos de Palestina. ¡Arriba los bomberos de Israel! ¡Arriba los bomberos de las Torres Gemelas de Nueva York! ¡Y arriba los bomberos que en tiempo de guerra siempre están presentes para salvar las vidas de los demás! ¡Bombero de las tierras! ¡Ip, ip, ip, ra! ¡Bomberos de la tierra! ¡Ip, ip, ip, ra! ¡Bomberos de la tierra! ¡Ip, ip, ip, ra! ¡Bomberos de la tierra! ¡Ip, ip, ip, ra! ¡Arriba con el blue! ¡Y arriba con el rock and roll! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Ip! ¡Gracias, bomberos de la tierra! Héroes de la humanidad, maestro de los maestros, profesores de los profesores, compositores de los compositores, ustedes que dan sus vidas por los demás, verdaderos héroes de la humanidad, bomberos de la tierra, presentes.